Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano. Este programa llega a ustedes gracias a La Estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Preguntas, ideas, inquietudes, voces de los padres, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Como todos los jueves, en punto de las 4 de la tarde, mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Y bueno, ya estamos listos aquí en tu programa Con Sentido Humano. Te recuerdo que este es un gran esfuerzo de la Parroquia La Asunción. ¿Para qué? Pues para que tú como padre o madre de familia que nos estás escuchando, pues también te puedas orientar en el ámbito del desarrollo humano, de cómo relacionarte socialmente, cómo educar a tus hijos con los nuevos modelos educativos que hoy hay. Y bueno, mucho que platicar, sobre todo algunos mensajes en las redes sociales. Te recuerdo que estamos transmitiendo aquí en La Voladora Radio por el 97.3 de FM aquí en Amecameca, México. Y te puedes comunicar con nosotros, el teléfono en la cabina es el 978-5252 o visita nuestra página que es www.lavoladora.net. Así es que bueno, nos puedes escuchar también por TuneIn, puedes así buscarlo en el Google, los puedes encontrar en el internet, nada más escribes La Voladora Radio y ahí te va a aparecer el programa en vivo. O nos quieres escribir un correo, quieres sugerirnos algún tema, quieres comentarnos a propósito de todos estos programas anteriores, alguna duda que hayas tenido, pues con mucho gusto la resolvemos. Y nos puedes escribir al correo cabina@lavoladora.net o a mi Facebook personal, Miguel Jacobo Baltazar, ahí me puedes encontrar. O también tenemos una página de Escuela para Padres Valle de Chalco, así nos encuentras en el Facebook, Escuela para Padres Valle de Chalco, y ahí encontrarás temas, muchos de los que tocamos aquí, ahí están, pero temas que puedan resolver también algunas inquietudes o también mover algo, porque muchas veces la información nos mueve algo y nos hace poner a la alerta en cuanto a ponernos al día y saber más de algún tema en especial. Pero también, como todos los jueves, pues agradecer a nuestros grandes amigos que amablemente hacen una aportación para que esta señal llegue hasta ti. Y entre ellos se encuentra, bueno, pues el Café Restaurante y Galería La Estación. Ellos están desde 1910 aquí en Amecameca. Es un espacio muy bonito, un restaurante en donde, bueno, puedes encontrar los mejores platillos, sobre todo las mejores bebidas. Pero yo creo que más que eso es un gran espacio para poder desde divertirte, meditar, estar en un rato agradable, o si gustas ir inclusive a leer, pues ahí puedes ir mientras comes por ahí algún aperitivo que complazca tu paladar. Así es que el día de hoy, bueno, pues agradecer a nuestros amigos de La Estación y también pues a nuestros amigos de a mí me gusta mucho este tema de la cuestión naturista, así es que pues bienvenido sea el Centro Naturista Sayamichán, en donde, bueno, pues te ofrece alternativas a tratamientos de cualquier padecimiento, de desintoxicación, cualquier problema que tengas de salud. No nada más lo patente funciona. Yo he visto con mucho éxito que la medicina natural, bueno, es tan amplia, ya no nada más se dedica a dar un pequeño té. No, es muchas cosas. Y tú puedes encontrar aquí en este centro naturista, pues toda la solución a muchas enfermedades que muchas veces padecemos. Hay quien considera que el naturismo es la última opción. No, al contrario, debería de ser la primera opción. Y bueno, pues ellos tienen dos centros en los cuales pueden atenderte. Uno de ellos está en Tlalmanalco, en la calle Morelos, número 42, a un costado de El Electra. Así es que ahí los puedes encontrar. Es un centro naturista Sayamichán. Así es que puedes también puedes visitarlos. Te doy un número telefónico para ver si gustas comunicarte con ellos. Es 5511-351761. Bien, pues un gran saludo a ellos también. Y vámonos con el tema de hoy. El tema de hoy, bueno, pues tiene que ver con la educación asertiva. ¿Qué significa eso? Bueno, pues ahorita lo vamos a tratar. La asertividad tiene que ver con aquello, con una parte de la comunicación en la cual tú puedes decir lo que piensas, ser asertivo es eso. Poder decir lo que yo pienso, poder manifestar mis deseos, poder manifestar mis sentimientos, poder manifestar mis sueños y bueno, pues muchísimas cosas que muchas veces callamos. Nosotros fuimos educados en ocasiones, en generaciones anteriores, a guardar silencio ante la autoridad de nuestros padres y muchos de nosotros estamos acostumbrados hasta hoy en día a poder, a no poder decir lo que sentimos y lo que pensamos. Es algo que traemos muy grabado desde pequeños, de tal modo que hay adultos que se desarrollan bajo el silencio, bajo decir sí cuando por dentro quieren decir no. Así es que la asertividad tiene que ver con eso, con poder decir todo lo que yo quiera. Pero ¿cómo educar a nuestros hijos en asertividad? Bueno, pues esa es otra cosa. Pero vamos a tocar, yo creo, estas dos situaciones. ¿Cómo puede enseñar a nuestros hijos asertividad? Pues justamente que lo vean de nosotros. No es posible que nosotros queramos que nuestros hijos, por ejemplo, se defiendan si nosotros no nos defendemos. Nosotros como adultos no sabemos decir no. Siempre tenemos que estar cediendo a cualquier situación o cualquier relación, ya sea de los hijos, del esposo. A veces cedemos demasiado, entonces no sabemos decir no, pero queremos que nuestros hijos sí lo hagan. Es alguna situación ahí un poquito complicada, de tal modo que también vamos a hablar hoy de la educación que nosotros enseñamos a nuestros hijos muchas veces sin hablar. ¿Enseñamos más los padres hablando o la pregunta sería enseñamos más los padres actuando? Pues de las dos maneras nosotros educamos, pero hoy en día, los chicos de hoy en día no les gusta mucho el que les estemos hable y hable y bueno, ahí aventándoles la letanía, diciéndoles, haciendo un protocolo para cada enseñanza que nosotros queremos darle. No, la realidad es que hoy en día los chicos aprenden más de ver y actuar. Nosotros sin duda también en generaciones anteriores también aprendimos mucho de nuestros padres. Así es que el día de hoy vamos a estar hablando de educación asertiva, pero sobre todo de esta educación que no se menciona mucho, pero que nosotros le damos a nuestros hijos cuando nosotros actuamos. Bien, pues vamos a empezar y me gustaría mucho primeramente pues irnos por este asunto de cómo estamos enseñando a nuestros hijos hoy en día. Enseñar a nuestros hijos implica pensar que queremos desarrollar pues básicamente cuatro tipos de inteligencia, como para hacer un pequeño resumen. Hay una inteligencia que se llama la inteligencia intelectual, en donde nosotros los padres intervenimos, pero también intervienen las escuelas, intervienen los maestros. Hay otro tipo de inteligencia que se llama la inteligencia emocional, que también se aprende de los padres, pero muchas veces se aprende también de los maestros. Tiene una carga más de peso hacia los padres porque se supone que los hijos conviven más con nosotros. Después viene otra inteligencia que se llama la inteligencia social, es decir, cómo me desarrollo yo ante la sociedad, ante mis relaciones sociales fuera de la familia. Cómo me comporto, cómo actúo, cómo no debo de actuar, cuáles son los límites, cuáles son las reglas en el exterior. Y por último, bueno, pues es una educación que una inteligencia que nosotros tenemos que desarrollar, pero es como la suma de algunas de estas que acabamos de mencionar. La intelectual, la emocional, la social. Y la última sería esta educación, inclusive podríamos decir inteligencia dentro de las relaciones, a cómo saber desarrollarnos en un grupo de trabajo, cómo saber desarrollarnos en grupo, cómo trabajar en equipo. Ese tipo de inteligencia que entra mucho dentro de la social, nosotros también se la ejercemos a nuestros hijos, pero tiene que ver más con la escuela. Así es que nos vamos a ir por este análisis primeramente de saber cuáles son las cuatro inteligencias que debemos desarrollar básicamente, pero ¿quién nos las enseña? ¿Quién lo proporciona más? ¿Quién lo proporciona menos? Existe una discusión, yo creo que sana, en el sentido de que los maestros muchas veces le dicen a los papás, señores, nosotros educamos intelectualmente, aquí tenemos un programa de estudio que va a ayudar a sus hijos a salir adelante, pero a ustedes, papás, les corresponde también otro papel. Vamos a hablar después del corte de estos dos temas, así es que vamos a una pequeña pausa y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Volvemos.

Bien, ya estamos de regreso. Gracias, gracias. Y bueno, durante el corte algunos mensajes aquí por las redes sociales y pues, hay algunas preguntas. Ahorita en el transcurso de este bloque vamos a tratarlas de resolver. Y bueno, agradecer también, por otro lado, a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, que amablemente, bueno, pues están en este espacio de Consentido Humano. Y pues queremos hacer mención de algunos grupos que ellos tienen. Entre ellos está el grupo de Vida Serena, que se encuentra en la calle Campana, número 22, en Tlalmanalco, Estado de México. Ellos sesionan de lunes a viernes de 7 a 8.30, así es que es un grupo Vida Serena. Otro grupo más es Volver a Empezar, que se encuentra en la calle Reforma, número 15, en Chalco, en el centro, Chalco Centro, Estado de México, y sesionan de lunes a viernes de 7 a 8.30 pm. Así es que, pues por ahí visita a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, que siempre son una opción para poder cambiar o para poder mover algo que... pues tiene que irse hacia un lugar más positivo. Así es que visítalos por ahí. Y bien, te recuerdo que el día de hoy estamos hablando de educación asertiva, pero sobre todo también de esta educación que nosotros le damos a nuestros hijos, no tanto con las palabras, sino con nuestros actos. ¿A qué me refiero? Me preguntan con un poquito más de exactitud. Sí, tienes razón. Quizá a lo mejor yo no me escucho muchas veces, pero bien. De lo que queremos hablar hoy básicamente es cómo es que los padres enseñamos a partir de nuestros actos, de cómo miramos a nuestros hijos, de cómo hablamos y de cómo nos conducimos tanto socialmente como dentro de casa, cómo es que vamos enseñando. A ver, hay mamás que defienden el punto de que en la escuela le den una queja a los maestros sobre el comportamiento de sus hijos. Las mamás o la mayoría de las mamás se sorprenden demasiado al saber que sus hijos hicieron cierto tipo de actos dentro de la escuela cuando nunca las podrían hacer o nunca las harían dentro de su propio hogar. Es por eso que los padres de familia muchas veces dicen, pero es que él nunca ha hecho eso, en mi casa es muy diferente. Y pues sí, de cierta manera es razonable que los chicos al encontrarse en otro entorno, con otra figura de autoridad, al socializar, pues se comporten de una manera muy diferente. Eso es hasta cierto punto normal. Antes de irnos al corte te explicaba yo que muchas de las quejas de los maestros es que a los padres nos toca, nos corresponde dar cierto tipo de educación, sobre todo en este ámbito de los valores, de los límites, de la disciplina, de la cooperación, etcétera, etcétera. Pero también nosotros debemos de educar en cuanto a las emociones y los sentimientos. Muchos maestros esperan que eso ya venga integrado dentro de sus alumnos y que ayude a la educación de sus hijos para que ellos no se entretengan demasiado dentro de un aula tratando de corregir lo que no les corresponde. Y viceversa, hay padres de familia que han considerado de alguna manera que la labor que tienen que hacer ellos también la tienen que hacer los maestros. Hay padres de familia que en ocasiones suelen sugerir, equivocadamente desde luego, regañe más fuerte a mi hijo. Inclusive hay quienes han autorizado: maestro, si es necesario que usted le dé un reglazo a mi hijo, déselo. El maestro obviamente hoy en día sabe que no puede hacer eso y considera que eso es una labor de los padres. Pero ¿a quién le corresponde qué y a quién le corresponde no? Bien, yo creo que desde la parte intelectual le corresponde a los dos. Los maestros tienen un mayor peso porque ellos están dirigiendo, conduciendo a través de un programa de la Secretaría de Educación Pública, un programa, dependiendo del grado en el que estén, que se pensó para la edad que tienen tus hijos, para la edad que tienen nuestros hijos, y que en consecuencia pues se tiene un programa que está habilitado dentro de los 200 días de la educación, más o menos, y que cada día tienen que ir desarrollando X tema, ya sea de historia, matemáticas, español, etcétera, etcétera. Los maestros son los encargados de esa área. Sin embargo, si los padres no se involucraran en lo que también hacen los maestros, pues sería un caos. De hecho, hay padres de familia que no se meten más en el estudio de sus hijos porque creen y consideran que eso se lo tienen que dar solamente en la escuela. Y hay padres de familia con un poquito más de sensibilidad que saben que no nada más se le puede dejar todo al maestro. Entonces asisten a sus hijos dentro de la casa, ya sea explicándoles un X tema de otra manera o desde el punto de vista de los padres. Esto no implica que el chico se confunda, sino los padres reforzamos este estudio También habrá padres que van a llegar a un cierto nivel sus hijos en donde ya no pueden explicarles más, porque a lo mejor ellos mismos ni siquiera conocen estas cosas que le están enseñando a nuestros hijos. Pero ¿qué les enseñamos básicamente los padres a los hijos? No nada más esta parte intelectual, sino a cómo conducirse en la vida, a formar valores, a formar disciplina, a enseñarle a nuestros hijos que en la vida hay reglas y que hay límites, entre tantas cosas, pero sobre todo a cómo se relacionan con los demás. Aquí es donde vamos ya a empezar a puntualizar ya un poquito de manera más profunda cómo es que enseñamos nosotros a los hijos. A ver, seguramente tú has escuchado en una reunión de mamás, en alguna junta o entre las quejas de los maestros, has escuchado decir, seguramente esto lo aprendió en casa, ya sea para bien o ya sea para mal. Pero regularmente las cosas que el hijo o los hijos suelen actuar mal dentro de otro entorno social, llámese escuela, iglesia, etcétera, etcétera, siempre serán culpados los padres por si hicieron bien o si hicieron mal. Si hicieron bien, pues qué padre, los progenitores están enseñando muy bien a sus hijos. Pero si hicieron mal, son muy señalados. ¿Qué es lo que nosotros estamos dejando de hacer como padres de familia? Y justamente es tomar conciencia de nuestros actos. Porque, ojo, eso también educa y educa todos los días. A ver, si yo quiero que mi hijo salude en la calle considerando que eso es un valor, creo que lo más importante sería primeramente darme cuenta si lo estoy haciendo yo. Cuando nosotros, por ejemplo, tomamos este valor del saludo como una cuestión secundaria que no importa tanto, pues nuestros hijos desde luego ven y observan. No podemos exigirle a nuestros hijos que saluden si nosotros como padres no lo hacemos. Para que nuestros hijos aprendan a saludar, no necesitamos justamente hacer eso. Estar con la letanía y decirle, mira, es que si tú saludas es importante para que te reciban bien en un lugar. Es que si tú saludas es parte de la cortesía que debes de tener en otra casa. No. ¿Qué sucede cuando nuestros hijos ven que nosotros sí lo hacemos? Pues inmediatamente desde muy pequeñitos lo empiezan a copiar. Al repetirlo, seguramente tú te darás cuenta que es una satisfacción para nosotros los padres que no tengamos que explicarles tanto porque ellos repiten lo que nosotros hacemos. Por eso muchos califican a los padres a partir de que los hijos hagan o no hagan bien para la sociedad o para un núcleo familiar incluso. No necesitan solamente salir, sino que dentro de la familia muchas veces nosotros somos calificados por la propia familia o por el ámbito social. ¿Cómo van aprendiendo nuestros hijos desde muy pequeños? Obviamente a partir de la imitación, de copiar lo que nosotros hacemos. Hay papás que les molesta que los hijos digan groserías cuando ellos las dicen. Y dicen, es que tú no debes decir groserías. Esa no es una manera de enseñar. ¿Por qué? Porque es contrario a los principios de enseñanza. Yo no puedo decirle a un hijo que no haga cierta actividad si él ve que yo la hago. Por eso también para formar valores, si nosotros los practicamos todos los días, no necesitaremos que nuestros hijos estén leyendo algo o entendiendo algo o que vayan a un curso de algo pequeñitos que lo hacen con satisfacción. ¿Por qué? Porque van considerando que los padres al estarlo haciendo y a nosotros al estárselos enseñando, pues siempre están consultando, ¿no? Si hicieron bien o hicieron mal. Cuando ellos saben que hicieron bien, pues desde luego que se esboza una sonrisa en su carita de satisfacción, como decir, estoy llenando bien la expectativa de mi padre. Y los niños, si tú tienes niños pequeños o recuerdas a tus niños pequeños, cada que hacen algo, siempre voltean a ver y cuál es la reacción en la cara de los padres. Imagínate que un niño va caminando por la sala y de pronto se le cae algo, no sé, que te gusta un vaso de plástico con agua. Inmediatamente, lejos de ver hasta dónde se tiró el agua, pues lo que hacen es voltear a ver el gesto de la madre. Dependiendo cómo esté esta mamá, pues simplemente a lo mejor lo invitará con la mirada a que lo limpie y a que lo recoja. Hay niños que saben qué hacer. Hay otros niños que dependiendo de la actitud de la madre, pues no tendrán que recogerlo porque a lo mejor ella lo hace o el papá lo hace. Y eso también es educar. Así es que este tema que estamos tratando el día de hoy tiene mucho que ver con una serie de factores y una serie de matices. Y sin duda tú quisieras ahorita preguntar algo. Pero yo creo que los padres educamos más sin hablar, sino de verdad viendo nuestro comportamiento en la casa, los hijos aprenden de ello. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tú dentro de tu orden educativo, de tu código de valores, dices, bueno, pues cuando se come no se hace ruido con la boca? Pero ¿qué pasa si lo ven en los padres? No podemos enseñarles, no tenemos como que la autoridad moral para poderles exigir algo que nosotros estamos haciendo. ¿Cuántas veces deseamos que nuestros hijos no beban una gota de alcohol? Sin embargo, nuestro núcleo familiar pareciera que el alcohol es como parte de la vida cotidiana. ¿Cuántas veces no queremos que, bueno, alguien no tenga una adicción en alguna situación? Y bueno, pues si lo ven en los padres, pues lamentablemente no podemos exigirles que no lo hagan. Una de las cosas, una mamá nos pregunta aquí ahorita en las redes sociales, ¿cómo hacer que los hijos realmente pues puedan tener orden en sus cosas? Pues es a partir de que lo vean con nosotros. Si nosotros tenemos un orden en nuestra persona, en nuestras cosas, en nuestra ropa, en nuestra higiene, en nuestra salud, pues sin duda los hijos lo imitarán. Si desde muy, muy pequeñitos se les empieza a enseñar que se tienen que formar cierto tipo de hábitos, pues ya más adelante, siendo adultos, no tendrán que esforzarse por adquirirlos, sino simplemente los recordarán. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Volvemos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio, Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 33 minutos. Lavoladora.net. Noticias, información, música, descargas, podcast, web, nuestra programación, nuestros rostros y el tuyo. Lavoladora.net. Internet desde los ojos de las personas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Gracias, estamos de regreso. Y bien, me comentan aquí que si puedo volver a dar de lo del centro naturista de Sayamichán. Y sí, hay dos domicilios. Hablamos hace ratito del de Tlalmanalco, que es la calle Morelos número 42, a un costado del Electra. Y bueno, también hay uno en Chalco, en la avenida Iztaccíhuatl, sin número, unidad Volcanes. Y hay dos números celulares en los que cuales tú te puedes comunicar. Específicamente me preguntan de una enfermedad, no sé, no sabría decirles. Si son tan amables, comuníquense al 55 91 06 8407. Y también hay otro número celular, es el 55 11 35 17 61. Así es que para cualquier cosa, pues llamen primero. En ocasiones hay que hacer una previa cita para que te puedan atender, pues, de una manera más tranquila y personal. Centro Sayamichán. Perfecto, bueno. Bien, y están surgiendo, pues, una serie de preguntas. Algunas, como todos los jueves, tú sabes que a veces vienen muchas preguntas y tratamos como de enfocarlas a todo, a una sola, como reunirla para dar una sola respuesta, porque si no luego nos alargamos y no terminamos aterrizando bien la idea de que te queremos dar el día de hoy. Dice Rosa Priego dice esto de la enseñanza. A ver, la pregunta en concreto de ella dice: ¿por qué mi hijo tiene muchos gestos como su padre, pero su padre con el que vivimos hoy no es el padre biológico? ¿Qué pasa con los niños? Hablando de la enseñanza de los actos. Dice que, pues, se peina igual, pero que el pelo le creció igual, pero que la cara está transformada casi igual. O sea, comenta que toda la familia le dice cómo se parece el niño a su papá, cuando, bueno, pues todos también saben que no es el papá biológico. Claro, lo vio desde muy pequeñito, como dice ella. Pues fíjate que eso es justamente, fíjate que es una muy buena reflexión a propósito de, porque Rosa Priego de Chalco, o sea, es una muy buena pregunta. A ver, yo creo que esto viene a confirmar esta cuestión de que los niños copian de nuestros actos muchas cosas. Copian mucho de cómo nos conducimos, cómo hablamos, cómo nos dirigimos, cómo hablamos inclusive mal de algunos temas. Por ejemplo, los hombres si hablan mal de las mujeres, pues los niños seguramente lo harán, porque cada que tu hijo, a ver, si yo soy una persona que hablo mal de las mujeres y de pronto tengo un pequeñito como de 6, 7 años, la idea que yo tengo, la costumbre, la cultura, la educación que yo tengo de desprestigiar a la mujer en X tema, si mi hijo dice algo en descalificación de alguna dama, pues él volteará a verme y me va a sonreír, y yo, si quiero que sea mi hijo así y que reafirme la idea, las ideas que yo tengo, pues seguramente le lanzaré a lo mejor con el pulgar alguna seña de que qué bien, hijo, que opines así, una gran sonrisa, etcétera, etcétera. Cuando no estoy de acuerdo, pues también hago todo lo contrario y encaminaré a mi hijo a que no sea así, que no se comporte de esa manera. Cuando nuestros hijos aprenden de nuestros gestos, porque seguramente tú descubrirás que tus hijos se ríen como tú. Hay una parte genética, sí, desde luego, que es la parte física, pero también hay algunas literaturas que apuntan que aunque tú no seas el padre biológico o la madre biológica, los chicos, al convivir demasiado contigo, aprenden a copiar ciertos gestos, aprenden a copiar cierto tono de voz, aprenden inclusive a caminar en la misma forma en la que camina el padre. Esta pregunta que nos hace Rosa Priego, dice: mi hijo tiene todos los gestos del padre, que aunque no es el biológico, pero ha sido su padre desde muy pequeño, pues físicamente lo comparte. Y bueno, hubiera estado sensacional que nos hubieras enviado una foto para confirmarlo, pero qué más foto y descripción que la que tú haces. Y sí, los niños copian eso. Muchos niños, si tú te das cuenta, van al lado de la madre, al lado del padre, y caminan igual, se comportan igual, hablan igual, sonríen igual. Si los padres son penosos, pues él también desarrolla esta habilidad como de pena, de vergüenza. Si los padres hablan mucho, pues también esta niña hablará mucho, etcétera. Y este pequeñito, pues sí, a mí en lo personal me ha tocado ver, saber que alguien no es el padre biológico o la madre biológica, y ver el comportamiento de los niños cuando me toca atenderlos y darme cuenta que son igualitos. Esto confirma este hecho de que cuando nosotros enseñamos por nuestra conducta, enseñamos más que estando hablando, que hablar, a eso me refiero. Por ejemplo, hay personas que afirman dentro de la familia de esta mamá que nos habla, que les dicen es igualito al padre, y pues es que el niño ya se adaptó tanto, puede ver en el padre a su héroe. Y si el padre tuvo esta gran inteligencia de que al amar a esta mamá que nos escribe, que nos manda un mensajito, pues yo creo que este amor también es la aceptación incondicional de este niño, en donde se acepta. No está sufriendo por una historia que es biológicamente de otra persona que decidió no quedarse con esta mamá. Quiero pensar que así es la historia, o a lo mejor igual murió, no sé, pero al aceptarlo tanto, se vincula en todos los sentidos, sobre todo en la parte afectiva, que por alguna extraña razón se copian los gestos. Viene a mi mente, por ejemplo, tengo la necesidad muchas veces de convivir con un grupo de karate donde asisten mis hijos, y los padres muchas veces estamos comentando a lo lejos cómo es que los niños que ya tienen tiempo con este sensei, el profesor Rodolfo, suelen caminar igual que él. No sabemos, teníamos una conjetura, una incógnita de saber si es por el ejercicio que hacen, si es por el propio karate, no, pero hay niños que se la pasan tanto tiempo en su deporte que se comportan como los maestros. No sé si tú has escuchado, por ejemplo, a tus hijos cuando están jugando en casa. Pues no es difícil adivinar cómo se comporta su maestro dentro del aula, o su maestra dentro del aula, porque los niños cuando juegan en casa hacen exactamente lo que hacen, ¿no? Gritan igual, regañan igual, castigan igual. Y tú irás a lo mejor a tu hija o a tu hijo si está jugando a la escuelita, pues decir, y no sales al recreo porque estás castigado, ¿no? Utilizan el mismo tono. Y los padres decimos, ah, sí se comporta tu maestro en la escuela. Sí, eso es lo que hace. Pero ojo también, o sea, en el aula los maestros se dan cuenta cómo se comportan los padres con ese hijo, cómo los regañan, si juegan con ellos, si no juegan con ellos, si el hijo, por ejemplo, el caso del niño que es grosero con la maestra, mandas llamar a sus papás y los papás se comportan igual, pues digo, no es difícil adivinar que este niño lo que está haciendo es imitar a sus padres, que lo están conduciendo, pues no por el camino en donde haya reglas y disciplina, sino que él puede hacer lo que él quiera. Y bueno, pues muy buena pregunta. Y bueno, sí, si nosotros educamos y enseñamos todo eso. Dice otra dice... tengo una prima que su mamá tenía una voz muy fuerte. ¿Será genético? Pues sí, puede ser genético que también la prima la tenga. Pero dice, inclusive la suelo confundir por teléfono. Y a veces hasta juegan conmigo porque de verdad se escuchan igualitas. Pues sí, es parte justo de lo que nosotros, de lo que nuestros hijos copian en nosotros, ¿no? Este tono de voz, de cómo me conduzco, cómo lo hago. Otro ejemplo de que nuestros hijos aprenden de lo que nosotros hacemos todos los días y que a veces queremos modificar es que muchas veces en escuela para padres se acercan mamás, sobre todo cuando los niños van en primero o en segundo, que están como muy vulnerables ante los niños más grandes de quinto, de sexto o a veces hasta los de cuarto año. Y una de las grandes preocupaciones de los padres es que mi hijo pues no se sabe defender. Cuando ya te encuentras casos como, por ejemplo, viene ahorita a mi mente el caso de una niña que ya tiene pues más o menos como 10, 11 años y lamentablemente tuvo que pasar por una situación en la cual todos los chicos le ponen apodos, le dicen de cosas. Ya lo último que hizo reaccionar a esta mamá fue que inclusive los varones habían equivocadamente empezaron como a tocar a la niña, a tocarle las piernas, a tocar su cuerpo, y entonces la mamá ahora sí se puso como que muy, muy alterada porque sobre todo porque su hija no sabe defender. Y yo le preguntaba a la mamá, oye, dentro de muchas preguntas, ¿y tú sufres violencia dentro de tu casa? La señora se quedó callada, no me supo qué decir. Y ya formando un poco de confianza, me comenta, me dice, sí, la verdad es que sí, mi esposo me grita mucho, me controla demasiado, siempre me está regañando, pues físicamente no me agrede, pero psicológicamente creo que sí, me da mucho miedo cuando llegue. Y entonces le digo, oye, cuéntame y platícame, ¿qué haces cuando, por ejemplo, tu esposo está cometiendo una injusticia contigo? ¿Qué haces? ¿Cómo te defiendes? Y entonces la mamá dice, no, pues la verdad es que no digo nada, me quedo callada. Cuando yo le vuelvo a preguntar, entonces, ¿qué está haciendo tu hija? La mamá sonríe con un poco de pena y dice, pues está haciendo lo mismo que yo. Claro, está copiando del comportamiento que tú tienes. De una u otra manera no dedicaste tiempo a sentarte con ella y decirle, mira hija, cuando a ti te moleste a alguien, tú quédate callada. No, ella lo está viendo todos los días y al verlo lo aprende. Si nosotros supiéramos ¿cómo le vamos a hacer para enseñarle a nuestros hijos a defenderse? Pues tendríamos que empezar por nosotros. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4 y 45 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de

Bernal Díaz lo llama Mecameca, Hernán Cortés Amequeruca, Francisco del Paso lo denomina Amaquemeca. Sor Juana Inés de la Cruz en un soneto se refiere a él como Meca. Un decreto en 1861 dispone que se llame Amecameca de Degollado. Y en 1877 en adelante se le denomina como Amecameca de Juárez. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Okay. Bien, ya estamos de regreso. Gracias. Muchas preguntas. A ver, si estamos hablando de la educación asertiva y la forma en que educamos a nuestros hijos con nuestros actos. Y aquí hay muchas preguntas ya de que si está bien esto, si está bien lo otro en cuanto a la educación. Una que me llama mucho la atención y quizá a lo mejor responda también las otras es que en un principio mencioné esto de que los hijos no hacen ciertas cosas en casa y que verdaderamente no se les enseña. Hay dos cosas que se están repitiendo ahorita en la actualidad con mayor frecuencia, es que los hijos por alguna razón, incluyendo los de primaria, están teniendo el despertar del líbido y no tanto por la educación o por lo que vean en su casa, una parte sí, pero también el entorno, algunos medios de comunicación, sobre todo masivos, en los cuales tienden a controlar, o también la expectativa que tienen que llenar ahora los publicistas, aquellos que hacen comerciales y que entran en cuestiones de mercadotecnia, de etcétera, etcétera, de todo este tipo de cosas, pues están la tendencia es llevar un comercial o un producto a través del erotismo o a través de estas formas de lenguaje nuevas en las cuales ya no se oculta tanto como antes se hacía, y ha acarreado para un beneficio en algunas cosas como poder nombrar cualquier cosa, cualquier situación de la manera en que se tiene que nombrar, pero también ha tenido una influencia, inclusive se puede decir negativa, en cuanto a la forma en la que los niños ven la sexualidad. Hoy en día en las escuelas muchos padres de familia, inclusive maestros, sobre todo los maestros, se quejan de que ciertos niños tienen actos, por ejemplo, de querer besar a la otra niña. Las niñas también a veces se dejan besar, o ellas a veces pueden promover, porque ha habido casos así dentro de las escuelas. Pero también ya niños que quieren tocar a los demás o que realmente las tocan, o como el caso de una escuela primaria en donde dos niños de cuarto año, pues, bien abrazados en la hora del recreo y los maestros no se daban cuenta. Entonces, sí, a veces hay ese tipo de cambios. ¿Por qué viene todo esto? Porque una de las preguntas es, dice, a ver, mi hijo tuvo un incidente dentro del salón de clases donde al parecer, así lo escriben, donde al parecer otro niño los induce a juntar un grupo de niñas, tocarlas y besarlas. Mi hijo no aprendió eso. Cuando tenemos la entrevista con la directora nos dice, es que seguramente lo traen de casa. ¿Cuál es mi punto de vista? Bueno, mi punto de vista es que puede ser esto que acabo de comentar, a veces el entorno ajeno a nosotros. A nosotros no nos gusta muchas veces que los hijos vean ciertas cosas, pero el inconsciente colectivo, el repetir para pertenecer, pues a veces los hace cometer este tipo de situaciones. Y al verlo tanto en el entorno, sobre todo en todo lo que manejan, videojuegos, películas, comerciales, programas, al verlo tan como una cosa natural, consideran muchos de ellos, ya platicando de manera más privada, que pues no lo vieron como una cuestión de falta de respeto. Entonces, sí, hay ocasiones que nosotros los padres no enseñamos a los hijos exactamente eso que van a cometer en otros lugares. Muchos lo hacen por pertenecer a un grupo. Recuerda que los niños de quinto, sexto ya empiezan a formar clubs. Es por eso que muchos programas, novelas, por ejemplo, que son para niños, están como muy enfocadas para que ellos, si no tienen una identidad propia, copien modelos. Que en los tianguis ya se venda que la camisita con la franjita roja porque así la usa la chica de la televisión, y que porque tal chico consume cierto producto yo también lo tengo que hacer. Ya se juega un poco con la vanidad y los chicos hoy en día, bueno, pues tienen otra conciencia de la relación con la pareja. También igual, bueno, pues también hay chicos que ya empiezan a definir su sexualidad, a veces hacia el mismo sexo, bueno, ese es otro tema. Pero sí, a veces nosotros los padres no les enseñamos exactamente eso. Una mamá nos decía hace unos años, es que estoy muy enojada con mi hija porque no, a mí no me gusta ver novelas, decía la mamá. Y mi hija se la pasa cantando esta cancioncita de Yo Soy Rebelde. Es que todas las niñas lo cantan. Claro, pues es que lo copian en la escuela. No necesariamente se lo tienes que enseñar tú. Y es que la mamá pues regañó severamente a esta niña, inclusive lastimó su dignidad. Y nosotros le hicimos saber que pues no era para tanto, que los chicos imitan y copian por cuestiones de pertenecer. Ya finalmente le cayó el tema. Así es que bueno, pues ojalá este programa haya sido un programa en donde hayamos comprendido que los padres enseñamos muchas veces con nuestros actos. ¿Quieres educar en actos? Pues hazlos tú de manera positiva. ¿No quieres que tus hijos distorsionen la educación que en un futuro les puede afectar? Tampoco lo hagas tú. Así es que vamos a ir, yo creo, ya de salida de este programa. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Esperemos que haya habido en este tema pues respuesta a muchas de tus preguntas. Te recuerdo que este es un programa con sentido humano. Nos vemos el próximo jueves. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar. Ten una espléndida tarde, que creo que va a llover. Así es que hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a La Estación, Café Restaurante Galería. Ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Esperamos que hayas encontrado respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Con sentido humano. Nos escuchamos el próximo programa. Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano.